Su tercer hallazgo fue una pierna de cerdo rellena con ciruelas pasas y tocino ahumado, acompañada de un sinfín de guarniciones, cada una igual o más apetitosa que la anterior. Cremoso puré de patata aromatizado con aceite de ajo y con mostaza, salsas agridulces e irresistibles, compota de manzana con vinagre y miel. Dispuso la inmensa fuente en el centro de la mesa y aspiró los intensos aromas que aquella sinfonía de contrastes culinarios le ofrecía.